La Cien es la radio que te lleva a los mejores festivales de música del mundo. San Pablo se convierte en la ciudad de la música. Y vos vas a estar ahí. The Town. Un festival increíble te espera. Te vas 3 días con Travel Services. Con ellos. Estadía y accesos a una experiencia que no te vas a olvidar más. Entra ahora a lacien.com.ar. Busca la nota La Cien te lleva a The Town en Brasil. Y toma nota del artista del día. Esta vez te toca a vos. 99.9 La Cien. Presentado por Travel Services. Este 26 de octubre cambiamos el sistema de votación. Los argentinos elegimos con boleta única papel. Una sola boleta, todos los partidos. Elegís, marcás y votás. Más simple para votar, más libre para elegir. BUP, boleta única papel. Presidencia de la Nación. En Bea, este fin de semana, 40% en pañales, Pampers y Huggies. Si sos socio de ahorro, 3x2 en galletitas dulces y leches larga vida break. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 1 al 3 de agosto para los Bea del país, excluye maternizadas y saborizadas. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. Este invierno en Bariloche, el plan perfecto está en todos lados. El disfrute de un chocolate caliente en el centro, la adrenalina en las pistas, la paz entre los árboles nevados y la felicidad en el atardecer sobre el lago. Vení a vivir la magia del invierno en todas las direcciones. Ingresá en barilocheturismo.gov.ar y conoce más. Bariloche, este invierno es por acá. lacien.com.ar. Hey, Resolver. Desde el jueves al domingo en Easy pagando con Sencopay Crédito. Tenés 12 cuotas sin interés en toda tu compra. Sencopay, pensada para resolver. Consulta bases y condiciones en sencopay.ar. Elegite un libro. Elegite un momento. Elegite el silloncito más cómodo. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. Estamos recorriendo el Music Weekend de La Cien a las 5:20 de la tarde y atención amigos porque llegó el momento de habilitar el 5167010 porque hay 2 millones de pesos en juego. Las 999 lucas se duplicaron, pueden ser tuyas, tenés que comunicarte ahora al 5167010 y decirme cuál es la fecha que puede abrir el maletín que hay 2 millones de pesos en juego. 99.9 100. Envía este fin de semana, si sos socio de ahorro, 3x2 en vinos y champañas. Además, 70% en la segunda unidad en yogures, chocolates y alfajores. También encontrás las ofertas en bea.com.ar. Válido del 1 al 3 de agosto para los Bea del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. Comenzó una nueva edición del Premio Abanderados Fundación Noble. ¿Conoces a alguien que es solidario? ¿Que ayuda a los demás de manera desinteresada? Postulalo al Premio Abanderados y ayúdalo a que su trabajo crezca. Hay 25 millones de pesos en premios para que continúe con su obra solidaria. Entra en premioabanderados.com.ar y postulalo. 80 90 100 99.9 Dale a tu pelo un cuidado especial. Consiste en tres, calidad profesional. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en galletitas dulces y leches larga vida. 35% de descuento en whiskies, licores y destilados. Aprovecha también llevando 3 paquetes de pepitos tripac por 354 gramos a 3.469 pesos cada uno. Y lavavajillas magistral de 500 mililitros a 2.349 pesos. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 1 al 3 de agosto de 2025 en los Jumbo del país excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación. Seguimos en el Music Weekend de La Cien y te cuento que ya abrió la convocatoria al Premio Abanderados 2025. Es el ciclo de la Fundación Noble y el 13 que desde hace 16 años reconoce y difunde la historia de los argentinos que dedican su vida a ayudar a otros. ¿Conoces a alguien así? Bueno, postulalo en premioabanderados.com.ar y ayúdalo a que su historia llegue a todo el país. Hay 25 millones de pesos en premios para apoyar su proyecto y cada abanderado recibirá una beca de estudio en la Universidad Siglo XXI. Cualquier iniciativa con impacto positivo puede ser postulada, no importa el tamaño ni la temática, sino el amor y la dedicación con que se hace. Estás escuchando La Cien.

justamente con Bye Bye de Babasónicos. Te decimos Bye Bye en este Music Weekend de las 100. Gracias también, te decimos, por haber estado al otro lado, por acompañarnos durante toda la tarde. Belén Luna estuvo en la producción, coordinando todo Ariel Dota, Emanuel Garbacho en la musicalización, el señor Diego Pozo en la dirección general de la radio. Soy Cristian Riquelme y nos vamos a reencontrar el lunes a partir de las 8 de la noche para compartir el lado romántico de la 100. Te quedas ahora con Fabi Serfoglio en el disco retro. Chau, chau. Sean felices. 18 horas. Fabián Serfoglio te presenta hasta la 1 de la mañana. El disco retro de la 100. Hace poco estuvo con su banda Los Simuladores en el Arena aquí de Buenos Aires. En un gran show lleno de rock. Chrissy Hynde, The Pretenders. Don't get me wrong. No me confundas. Alguna vez, una de sus canciones dijo lo que vos no podías poner en palabras. Flaca, ¿dónde estás? Esa voz vuelve a sonar en vivo. Yo soy un loco, que se dio cuenta. Andrés Calamaro, en concierto. Me arde, 6 de diciembre. Me arde. Hipódromo de la Plata. Te invita a la 100.